Hola, bueno, hoy es 6 de marzo de 2021. Y bueno, yo antes estaba haciendo una serie de podcasts que los había llamado WhatsApp Urgente. El motivo de ese título era porque yo veía que Bolsonaro avanzaba, que iba a ganar las elecciones, y la urgencia era ver cómo se lo podía parar. Hoy ya, bueno, ya vemos que hace más de 2 años que Bolsonaro es gobierno y lo que está pasando, ¿no? Entonces decidí llamar a esta serie de podcast, No me sigan, yo tampoco sé a dónde voy. El motivo de poner ese título es porque yo muchas veces entro en podcast, en cuentas de YouTube, en Twitter, y hay mucha gente que dice, dale likes, suscríbase, sígame. Me parece que en este momento es un momento que hay que tener mucho cuidado. A mí me genera mucha contradicción si es un podcast, una cuenta de YouTube con un contenido que intenta ser progresista, que esté solicitando que le den like o que lo sigan, porque todo eso es dar información a las Big Tech, o sea, a Facebook, a Google a través de YouTube, a Twitter, a Spotify, le estamos dando información que no sabemos a dónde va a parar, ¿no? No sabemos a quién puede perjudicar. Supongamos que no me perjudique a mí, porque digo, bueno, yo ya estoy fuera del mercado, estoy fuera de todos lados, pero ¿y si perjudica a mis hijos? Si perjudica a alguien querido, ¿no? Esto me hace recordar un poco a cuando vemos las películas o leemos una historieta de un superhéroe, ¿no? ¿Por qué el superhéroe es un tipo que oculta su identidad? No lo hace solo por sí, lo hace también por sus seres queridos, para que no los dañen, ¿no? Entonces, yo les diría que en esta etapa en que estamos viviendo, que es una etapa muy compleja de este modelo de capitalista, intenten no dejar o dejar lo menos posible sus datos. Por eso es que les pido, no me sigan. Yo tampoco sé a dónde voy. Yo entiendo que a veces hay gente que precisa tener muchos seguidores para que YouTube le monetice el video o para que no sé bien cómo puede conseguir algún dinero con Spotify. Lo entiendo, pero me parece contradictorio. Yo igual no tengo miles de seguidores. Yo alguna vez tuve una cuenta en Google AdSense y ganaba $100 cada 3 meses, pero era una cuenta, en otros tiempos de Internet, pero una cuenta que tenía 4.000 visitas diarias. Hoy en día no sé quién tiene 4.000 visitas diarias, ¿no? Y eran $100 cada 3 meses con buena voluntad hasta juntar los $100. Entonces, no me sigan, yo no sé cómo se puede monetizar algo, por algo esto lo dejo y no tiene ningún tipo de monetización. Y les dejo en la entrada donde están todos los enlaces de este podcast, una forma en que ustedes pueden seguir a cuentas en YouTube, a blogs, algunas noticias en los diarios, a cuentas en iVoox, que es aquella iVoox, no sé cómo se pronuncia, que es aquel servidor de podcast español. Hay una forma de hacerlo que es a través de un programa que se llama Quite, Quite RSS. Es un programa que permite, que está basado en un código que se llamaba RSS, que antes venía incorporado en los navegadores como Firefox y Chrome. Después lo sacaron. Lamentablemente lo sacaron, no sé por qué lo sacaron. Bueno, ese programa que ustedes lo descargan, le agregan las direcciones que quieren seguir. No pueden seguir cualquier dirección. Por ejemplo, no deja seguir, no puede seguir una cuenta en Facebook o una cuenta en Twitter, lamentablemente. Podés seguir, les comentaba, cuentas en YouTube, blogs en Blogspot, blogs en WordPress, colocan la dirección, inclusive pueden colocar la categoría que quieren seguir, si ustedes no quieren seguir todo entero un blog, ¿no? A ustedes les interesa la categoría películas, siguen solo eso, y cuando el blog publica algo sobre películas, ustedes se enteran, abren ese programa y ven qué hay de nuevo. Es muy cómodo y yo creo que estamos dejando menos de nuestra información. Cuidemos nuestra información, por favor. Esa es la primera parte de los avisos parroquiales. La segunda parte, bueno, son varias partes. Otra cosa que quería comentarles es que Yo intento dejar, bah, intento, lo dejo, estos audios en lugares que sean fáciles de descargar. ¿Por qué? Porque yo creo que es incómodo que una persona tenga que estar online escuchando algo. Y porque, como no sé cuánto puede durar este podcast, por ahí dura un tiempo más, que la gente se lo pueda bajar y escucharlo cuando quiere, incluso estar sin estar online, sin estar con una conexión a internet. Entonces, traten de usar, si ustedes suben algo, plataformas que sea fácil descargar. Yo sé que todo puede ser descargable. Yo uso un complemento de Firefox y de Chrome que se llama Download Helper y funciona muy bien para casi todo. No funciona bien para YouTube, pero a veces hay mucha gente que no sabe, ¿no? No supone que todo el mundo entiende, que todo el mundo sabe. No es así. Entonces intenten usar cosas que permitan que la persona se descargue el archivo, sea un archivo de MP3, sea un video, sea un texto. Muchas veces yo encuentro textos muy interesantes en una plataforma, en esta plataforma de textos, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo, siempre pienso algo, no me acuerdo. Hay una plataforma de textos que tiene un montón de cosas colgadas. No permite descargarlas. En un tiempo había que no podías subir algo y en contrapartida te dejaba descargar. Hoy ya no te lo permite eso, ¿no? Y uno se siente muy preso porque vos decís, puta, tanta gente subió cosas acá gratis, subió sin pedir nada a cambio y ahora los tipos te dicen, contratá una cosa, pagame, déjame tus datos, ¿viste? Da mucha bronca eso. Después me voy a acordar la plataforma de libros que les estoy comentando. ¿Qué otro anuncio más quería hacerles antes de entrar en el blog, ¿no? Entonces, no me sigan, por favor. Ah, la dirección donde están todo esto, si ustedes no llegaron a través del blog, es tinyurl.com/podcast. No me sigan, uno en número. Se los voy a deletrear por las dudas para que se entienda. TINYURL, tinyurl.com. Barra podcast, no me sigan, todo junto y uno, todo junto, ¿no? Uno en números. tinyurl.com/podcast, no me sigan, uno. Ahí van a encontrar todos los enlaces que comento aquí. Y ahí van a encontrar el enlace para este programa Quiet RSS que les va a permitir seguir blogs, cuentas de YouTube, algunos diarios, ¿no? Y esto lo pueden hacer sin dejar tanta información, sin que las Big Tech les dé tanta información. Muchas veces uno piensa, este tipo es un exagerado, es un paranoico. No es así. En la India, por ejemplo, el gobierno de la India, el de Narendra Modi, está persiguiendo activistas ambientales. ¿Por qué? Porque apoyaron la huelga de los agricultores. En la India está habiendo una gran huelga de agricultores, de pequeños agricultores, productores familiares, que están protestando contra una serie de medidas que está tomando el gobierno, que es un gobierno conservador, entre comillas, ¿no? Uno pregunta qué conservan estos tipos, como Bolsonaro. Dicen que es conservador y el tipo está destruyendo la Amazonia. Pero bueno, ¿qué sería ser conservador en este momento? Es algo que habría que preguntarse. Pero bueno. El gobierno de Modi está persiguiendo activistas ambientales porque apoyaron la huelga de agricultores. Y los persiguen con la ayuda de las Big Tech. Y, por ejemplo, Twitter borró un montón de cuentas de gente que apoyaba a los agricultores. YouTube dio datos de personas que usan las cuentas. En Facebook también se borraron, y no solo eso, sino que los ministros, los que forman el gabinete del gobierno de la India, incitan a la bronca y hacen discursos de odio, con lo cual una persona puede encontrarse siendo masacrada por todo un ejército de trolls, ¿no? Que a través de sus cuentas van a censurar a alguien. Y es muy feo, ¿no? Sentir que vos colgás algo y tenés un montón de tipos puteándote o revisan tu historial, tu historial de vida y descubren algo y te masacran con eso o joden con tu orientación sexual o tantas otras cosas, ¿no? Entonces, es un tiempo para cuidarse. Por favor, cuidémonos. No es ser paranoico, es un tiempo para cuidarse. No usen plataformas que venden su información. Si usan alguna plataforma, usen un apodo, usen un nick, cuiden su identidad. No es joda lo que estamos viviendo. Yo estoy muy preocupado con lo que estamos viviendo y no es que soy paranoico. No. Este texto sobre lo que está pasando en la India lo escribió Naomi Klein y yo lo voy a colgar en el blog también, que es tinyur.com/podcast no me sigan, uno en número. El blog es el blog no oficial, está en blognooficial.wordpress.com, pero como las direcciones a veces se hacen difíciles, yo no sé si entran con un celular a escuchar esto y por ahí es más difícil de encontrar, por eso les pido que visiten esta dirección que yo lo coloqué con un acortador de direcciones, tinyur.com/podcast no me sigan, uno en números. Mi email, por si alguien quiere escribirme, es eduardo-g@riseup.net, eduardo-g@riseup.net. Por ahí me pueden escribir si alguien quiere colaborar con alguna nota o si quiere ver de hacer algo, bueno, ahí estoy. ¿Qué más de todo lo que había escrito para introducción? Bueno, yo en el podcast anterior había comentado sobre que me llamaba la atención la imagen que tiene el agronegocio. El agronegocio en la Argentina, los ojeros, va, tiene una imagen horrible. Y siempre que yo escucho, ¿no? La red rural, en programas del campo, entre comillas, que el agronegocio tiene una imagen horrible, me quedo pensando que la gente no es idiota. O sea, el agronegocio tiene todo. Tiene periodistas, científicos, medios, diarios, televisión. Tiene todo. Y no consiguen revertir su imagen. Es muy fuerte lo que dice Jorge Giacobbe de que los ojeros, el agronegocio se los ve para la gente común, como balleneros japoneses que están depredando el mar. Ellos a sí mismos se ven como bomberos neoyorquinos, ¿no? Como tipos que hacen un servicio a la comunidad, se creen que dan de comer al mundo y un montón de locuras que son de ellos, ¿no? Y la gente común los ven como depredadores, como monstruos, en definitiva, ¿no? Entonces, yo en su momento decía que me llamaba mucho la atención por la disparidad de dinero y de medios que hay, ¿no? Entonces quería hacer un pequeño homenaje a Andrés Carrasco. Yo alguna vez hablé con Andrés Carrasco, hay un podcast que hice en el año 2011. Andrés Carrasco falleció lamentablemente en el año 2014. Yo en el 2011 estuve hablando con él, hice un podcast que lo van a encontrar en la dirección esta que les comentaba, en tinyur.com/podcast no me sigan uno. Y Andrés fue un científico, llegó a ser titular del CONICET, que cuestionó el modelo de agrotóxicos, ¿no? Y le costó ser despedido, le costó ser masacrado en los medios, le costó mucho, ¿no? Yo no sé si le costó la enfermedad, pero bueno, él se murió siendo un tipo joven. Y otra persona que quiero rendirle un homenaje es a Jorge Rulli. Jorge Rulli, a través del Grupo de Reflexión Rural, a través de las campañas de Paren de Fumigar, a través de su trinchera por la liberación nacional, hace muchos años que está luchando contra este modelo. Hace muchos años que está denunciando lo que es este modelo. Entonces, bueno, desde este pequeño rincón, un homenaje a Jorge Rulli y Andrés Carrasco. Jorge Rulli tiene un grupo en Facebook que se llama Trinchera por la Liberación Nacional. Si no usan Facebook, habitualmente Jorge cuelga sus publicaciones en el blog no oficial. Entonces pueden, si usan ese programa White RSS, pueden seguir las novedades que publica Jorge sin estar enganchados en Facebook. De nuevo, en el blog, en la entrada que les comentaba, tinyur.com/podcast no me sigan uno. Van a encontrar la forma de suscribirse vía RSS o de entrar en Facebook si usan Facebook. Entonces les comentaba como homenaje y también para mostrar un poco todas las cosas que se dicen, la diferencia de fuerzas, Recordé una editorial que había hecho en su momento Gustavo Mathieu. Gustavo Mathieu, ese conductor, no sé si sigue siendo, pues yo no lo escucho más, pero bueno, él conducía Mitre y el Campo de Córdoba, el programa de Radio Mitre, ¿no? Del grupo Clarín, pero la parte de Córdoba. Y él hizo una editorial el 4 de noviembre de 2015 donde dijo que iba a publicar una investigación con la ruta del dinero que tenían los que se oponían a los transgénicos. Él dijo que los que se oponían a los transgénicos, yo también me opongo, pero yo no existo, así que yo estoy más allá de todo. Pero que decía que la gente que se opone a los transgénicos, ¿no? De manera sistemática, recibía cientos de miles de millones de euros o de dólares. Y decía, voy a mostrar cómo la ruta de este dinero, ¿no? Esa historia yankee, follow the money. Sí, seguir la ruta del dinero como para mostrarles por qué esta gente se opone a los transgénicos, ¿no? Como siempre esa cosa de decir, no, no es que tirar agrotóxicos genera un montón de enfermedades y destruye la biodiversidad. Es que del otro lado hay gente que quiere, está con una cosa rara y qué sé yo. O sea, no se puede cuestionar el modelo porque vos estás en algo raro, ¿no? Que se lo digan a toda la gente que se enferma de cáncer, ¿no? O que a toda la biodiversidad destruida, a todos los bosques destruidos, todos los animales muertos. Bueno, parece que no importa. Pero bueno, entonces escuchemos esta editorial y después se las comento como porque me parece muy loco lo que el tipo dice, ¿no? Y quería mostrarles también otra falacia que dice este tipo, y que lo dicen muchos de los que producen, de los que defienden el modelo agroquímico, agrotóxico, el modelo de químico, la agricultura química de la Argentina. Escuchemos esta editorial que les digo, es del 4 de noviembre de 2015. En contexto, esta actualidad país. Vamos a tener un programa en la jornada de hoy donde vamos a hablar básicamente de las buenas prácticas, pero no solamente las buenas prácticas en lo teórico. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Yo tuve la posibilidad este día viernes de ser invitado por el doctor Eduardo Richardet, director de la carrera de posgrado de Oncología Clínica de la Universidad Católica y director del Instituto Oncológico de Córdoba. Me dice: Gustavo, mirá, nos reunimos los oncólogos en Córdoba y queremos que nos des tu visión del campo. Al principio digo, ¿qué voy a hacer yo en un congreso de oncólogos? Y después en otro momento me puse a pensar, pero si yo tuve oncólogos sentados en este estudio, lo tuve a Sergio Rodríguez, lo tuve a Mario de Romedi, hemos hablado con Hilda Gay, claro, porque lo que pasa es que en la Argentina y en el mundo, hablar de alimentos parece que es entrar en una instancia de guerra. Hay que entender que en el mundo, Europa, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, pone cientos de miles de millones de dólares para crear barreras para financiar ONGs internacionales. Un día estamos armando un mapa de todas las ONG internacionales que están instaladas, lógicamente, en Córdoba, fundamentalmente, con todo el activismo, gente que recibe muchísima plata, reciben en euros, ¿no? Después, tal vez, no es que estamos haciendo una pesquisa a través de las cuentas bancarias, pero llegan muchos euros, llegan muchos dólares a la República Argentina y hay gente que gana muchísima plata, ¿no? Estamos pensando por ahí de qué manera lo hacemos nosotros. No, buscamos gente que lo sabe hacer, ¿eh? Y vamos a compartir algunas investigaciones que están en curso y que son parte de esta actualidad país que también nos golpea a todos. Bueno, les contaba, el día viernes tuve la posibilidad de compartir, luego vamos a ver si podemos hablar con el doctor Richardet. También esta semana fue parte de los títulos lo que sucedió con la carne, la IARC que dice que la carne le pegó al... Le pegó en los tobillos al campo argentino, porque dijo, no, la carne produce cáncer de colon. Yo creo que el cáncer como enfermedad, y lo han dicho los especialistas, en cada una de los lugares donde se localizan, los pulmones, próstata, páncreas, intestinos, colon, todos los cánceres que son parte de grandes investigaciones, bueno, también hay que entender que el mundo genera esta historia. En China se le va a permitir a los chinos tener un hijo más. El gobierno dijo, muchachos, van a poder tener un hijo más. Imagínense, como decía don Luis Landricina, los chicos nacen sabiendo comer. Imagínense que los chinos, que son 1.700 millones, quieran 700 gramos o 30 gramos o 100 gramos de carne y vamos a tener que dejar de comer en la Argentina. Son todas estas barreras pararancelarias que se van creando a partir del miedo, a partir de la desesperanza, para que la gente abandone algunos alimentos y se corra a otros. Lo que yo creo que cada uno tiene que tener una dieta equilibrada, tiene que tener sus controles como corresponden, y lógicamente la genética de cada uno no responde de la misma manera. Sí evitar aquellos productos que verdaderamente, bueno, a través de la ciencia se ha determinado que son cancerígenos o que de alguna manera impactan en la salud. ¿Para qué hablo de esto? Para situar lo que representa en la República Argentina la producción de alimentos. Hoy Argentina produce para 400 millones de habitantes y el mundo entero está pidiendo cada vez más alimento. Esta semana que entra vamos a tener espacios importantes donde vamos a compartir visiones, puntos de vista y conocimientos también. Cuando uno se imagina que hace 10.000 años una persona se alimentaba con 100 hectáreas y actualmente hay 5 personas que se alimentan por hectárea, podemos imaginarnos que hacia el 2050, como dicen algunos, donde miles de millones de habitantes van a querer alimentos, la pelea por los alimentos se viene. Y Argentina es un país productor de alimentos. Entonces todas estas luchas, todas estas peleas que vienen financiadas desde el exterior, desde la Comunidad Económica Europea más puntualmente, por eso le vamos a buscar en el ADN, vamos a tener por ahí los nombres de cada una de estas ONG que a nivel internacional, derraman muchísimos miles de millones de euros para que grupos activistas desarrollen su trabajo. Es una forma de trabajar, así como algunos trabajan en la ciencia, otros trabajan en la no ciencia, y esto es parte de la vida. 30 minutos de las 7 de la mañana. ¿Vamos con el clima? Lo tenemos a Mario Navarro. Damos vuelta a la página y arrancamos. En Mitre y el Campo, le seguimos el pulso al clima con Mario Navarro. Bueno, escucharon el audio entonces con los cientos de miles de millones de euros o de dólares que reciben quienes se oponen a los transgénicos, ¿no? Hay otra falacia que es más importante que esta, ¿no? Porque esta falacia uno puede decir, ¿dónde están? ¿A dónde están esos cientos de miles de millones de dólares o de euros? Yo supongo que si alguien tiene esos cientos de miles de millones de euros, podría comprarse una estación de televisión, una estación de radio, un canal de televisión, diarios, revistas, un portal con un montón de propaganda en internet, podría hacer miles de cosas. Y uno ve que hay una disparidad monstruosa entre quienes se oponen o quienes nos oponemos a los transgénicos y quienes están a favor. Hay una disparidad monstruosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Dónde se gastaron? ¿Quién se comió esos cientos de miles de millones de euros? Pero más allá de eso, que uno podría, que aparte que este Gustavo Matías nunca dio la ruta del dinero, o sea, nunca se supo a dónde fue, de dónde salió, ni a quién se le pagó todo esto. Yo nunca lo escuché después, pero bueno, búscanlo, es Gustavo Mathieu, Mitre y el Campo, Córdoba. Si él lo dijo alguna vez, presenta el mapa, la ruta y todo eso, avísenlo y compártanlo. A mí lo que me parece más grave que esto es lo que se afirma es de que la Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes. Esta falacia es muy importante rebatirla. Argentina no produce alimentos para 400 millones de habitantes. Argentina produce piensos, produce forraje, produce ración para los chanchos de la China. No producimos alimentos para 400 millones de habitantes. A duras penas producimos alimentos para mitad de los habitantes. ¿Por qué hay hambre en la Argentina? Porque no producimos alimentos para 400 millones de habitantes. La gran mayoría de los alimentos que se comen en Brasil, por ejemplo, provienen de la agricultura, de agricultura familiar. La agricultura industrial, el agronegocio, produce commodities para exportación. Y más la soja, es un negocio para exportación. No producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Y si escuchan a alguien de izquierda, a alguien progre, diciendo esto, por favor, cuestiónenlo, aclárenlo. No producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Es muy importante tener esto en claro. En el blog yo voy a dejar enlaces de Héctor Huergo, No, nada más y nada menos que Héctor Huergo, el editor de Clarín Rural, el tipo que defiende que el glifosato es como el agua, el que defiende este modelo de transgénicos a capa y espada, donde él dice, no producimos alimentos para 400 millones de habitantes. El editor de Bichos de Campo también lo aclara, no producimos alimentos para 400 millones de habitantes, a duras penas producimos alimentos para nosotros mismos. Y se exportan orgánicos, pero no para 400 millones de habitantes. Entonces, saquémonos hagamos algo para destruir eso, para mostrar que es una falacia, que eso es mentira. Cada vez que alguien dice, producimos alimentos para 400 millones de habitantes, estamos legitimando el modelo. Porque ¿quién va a cuestionar que se produzcan alimentos, sea para 400, para 50, para lo que sea? ¿Quién lo va a cuestionar? No, o sea, es medio que incuestionable, pero no producimos alimentos. De nuevo, si quieren leerlo de gente como Héctor Huergo o como la gente de Bichos de Campo, visiten tinyur.com, podcast No Me Sigan, 1. Tin, tinyurl.com, barra podcast No Me Sigan, 1, 1 en número. Y ahí van a encontrar notas de Héctor Huergo, de Bichos de Campo, de gente que está a favor del modelo, que aclara y varias veces que no producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Es muy duro escuchar gente que uno respeta, escuchar gente que tiene una ideología de izquierda, escuchar gente progre, si quieren, afirmando esto, porque no es verdad y es grave. Y es legitimar un modelo de muerte. Entonces, no producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Y si alguien encontró o recibió alguno de los cientos de millones de euros que comenta Mathieu, que diga cómo los cobró, porque somos varios que estamos necesitando unos mangos. Antes de entrar en la segunda parte de, o en la tercera, en la segunda parte, no en la tercera, en la segunda parte de este podcast, quería escuchar una música con ustedes, compartirles una música que se llama Dona Lía, Dona Clía, quiero decir. Es una música, es una canción muy linda de María Gadú, que María Gadú se la hace a su abuela, ¿no? Su abuela era negra y María Gadú no es blanca, pero digamos es menos negra, es parda sería. Y el videoclip es muy bonito, además de la canción, porque en el videoclip se ve una nenita de unos 6, 7 años que es blanca y se pinta la cara con tierra, se pinta la cara porque quiere ser negra como la abuela. Y es un lindo homenaje a la abuela y muestra un poco el tema de miscigenación de razas de Brasil, de todo un momento que se está viviendo y bueno, me pareció una canción muy linda como para compartirlas, para relajarnos un poco y después entramos en la segunda parte de este podcast dedicado a Brasil, pero bueno, estamos entrando, digamos, en la parte de la lección, vamos a comenzar. Escuchemos la canción. Salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu eu. Se queres partir, ir embora, me olha da onde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta. Folha madura do pé. Salve, salve essa nega que a chela tem. Te carrego no colo e te dou minha mão. Minha vida depende só do teu encanto. Sila pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. não para. Tuas mãos de fazer tudo e até a vida que chamo de minha, neguinha, te encontro na fé. Me mostra um caminho agora, um jeito de estar sem você. O apego não quer ir embora, de acho ele tem que querer. Oh, meu Pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha precisando dormir. Quando ela chegar, tu me faça um favor. Dê um banto a ela, que ela me pense aonde eu for. O fardo pesado que levas deságua.